Curiosidades del mundo antiguo. Para que, sobre todo suelen ser marineros, suelen ser hombres, ¿verdad, Silvia?, quienes utilizan esas bengalas marítimas, acuerden de que era una mujer quien les creó eso, que tan necesario ha sido para su trabajo y que lo seguirá siendo siempre, ¿verdad? La verdad es que he estado indagando en las mujeres inventoras y hay muchas y muy poco conocidas. Así que, pues bueno, de vez en cuando traeremos a una. Marta Costón ha sido la protagonista esta noche. Entra aquí, bueno, entra, ya va. En Málaga es el primero que ha llegado del equipo de la Rosa de los Vientos y no sé si será el último en irse porque está con el libro de la guía de Málaga revisándosela entera y viajando por toda la ciudad. Ignacio Monzón, nuestro historiador de cabecera, muy buenas noches, Ignacio. Muy buenas noches, Bruno, compañeros, y muy buenas noches, Málaga. El público te saluda, como siempre. Y hablamos de un personaje... Con un ave César habría bastado. ¿Cómo? Con un ave César, una cosa así. Bueno, pues al acabar la sección... Sí, genuflexión ahí y tal, que sé. Sí. Por ejemplo, una de las personas que sí se merece mucho ave César, bueno, aparte de Trido, por supuesto, es uno de los pensadores que más ha iluminado al mundo, pese a que es el responsable de ese mito de la caverna que nos hablaba de la oscuridad, de los reflejos, de ver las cosas equivocadas, ¿no? Y es la persona a la que le debemos una expresión que todo el mundo ha utilizado para hacer referencia a los amores que no se cumplen, pero que, bueno, por dentro nos genera muchas cosas, que son los amores platónicos. ¿Pero por qué le llamamos a esos amores platónicos? ¿Qué tiene que ver con Platón? Pues lo llamamos un poquito de manera errónea. Amor platónico, para por lo menos para muchas personas, es ese amor no romántico. Es el amor que se puede tener a un amigo. Es cuando se dice, esta es mi amiga, es mi amor platónico. O porque no puedes tener amor romántico con ella. En el caso de Platón, aunque evidentemente es muy discutido, de hecho lo trata en muchas de sus obras, es una especie de preocupación constante, es más bien un amor que puede ser romántico o no romántico, pero sobre todo es un amor perfecto. Esto se trata sobre todo, por ejemplo, se trata un poquito en la República, se trata sobre todo Lisias. Lisias es uno de sus diálogos completamente monotemáticos sobre el tema del amor. Fedro, mi preferido, que es El Banquete, básicamente porque El Banquete tiene como leitmotiv un botellón. Es decir, Sócrates va con sus amigotes a una casa, porque los botellones se hacían en casa. Esto ya no eran botellones. Sí, pero hombre, aunque no es en la calle, ¿no? Sí, porque luego acaban saliendo de la calle y, en fin, y cuando llegan a casa también se hace botellones en casa. Y ese alcohol les motiva a hablar. Sí. Y hablan sobre ese amor y cada uno da su opinión sobre el amor. Más bien les puede motivar a hablar más de la cuenta. Sí, sí. Pero bueno, por lo menos para Platón ese amor platónico es un amor perfecto. Uh-huh. Un amor que no excluye el contacto físico, pero digamos que lo más puro considera Platón, lo podríamos resumir en querer a esa persona de manera que se busca su felicidad. Uh-huh. Pero es un amor que, además nos lo dice Platón, necesita de una auténtica educación, de una educación física para contenerse, de una educación intelectual para tener sabiduría y saber reconocer y saber qué hacer bien y qué no hacer mal, y algo moral, es decir, une, digamos, sabiduría, une educación y une amor con intelecto. Así que la utilización que hacemos de la expresión, bueno, pues se ha ido variando a lo largo del tiempo, pero tampoco se ajusta exactamente a la realidad del término si lo aplicáramos a las enseñanzas del propio Platón, ¿no? Claro, porque podría, como he dicho antes, también ser romántico y buscar la felicidad de esa persona. Y sin negar la existencia de la correspondencia, no, de ese amor, porque lo atribuimos un poquito a, bueno, pues al quiero que, mucho a esta persona, no me corresponde, pero yo no voy a dejar de querer a esta persona. Exacto, no más exacto. Háblanos del personaje. Pues además, hablando de cine o en un evento de estas características, curiosamente Platón es un personaje que, al margen de su filosofía, merecería una película, una serie, un videojuego, de todo. Y no hay muchos... Ponte a ello. Sí, bueno, porque cuando consiga un poquito de financiación nos ponemos aquí a rodar. ¿Cómo? Porque por ejemplo, si tuviéramos que buscar al actor para esa película, Platón sería un tiarrón, ¿no? Sí, es lo que le ganó ese sobrenombre de Platón. Uh-huh. Por lo que sabemos, era de muy buena familia. Por parte de padre se dice que descendía de los reyes, por parte de madre del gran Solón de Atenas. Y bueno, tenía dinero, evidentemente, por eso pudo tener una buena educación. La buena educación, la paideia griega, era muy completa. Y digamos que unía lo intelectual con lo físico. Había que hacer educación física de una manera rigurosa, porque no entendían cultivar la mente sin cultivar el cuerpo. Las dos cosas iban unidas. Entonces, parece ser que este hombre recibió su sobrenombre de Platón por su maestro de educación física. Bien porque tenía la frente ancha, bien porque era ancho de estructura, o bien porque era de palabra ancha, es decir, de gran vocabulario y dicción. Su nombre original, que prácticamente suele pasar desapercibido, era Aristócles, como su abuelo. Y además, curiosa anécdota, al hilo de lo que decías tú, de que yo he sido el primero en llegar y clavar el estandarte de la rosa, como tenía tiempo, y la cabra tira al monte, pues yo me he ido al Teatro Romano de Málaga, que por fin ya se puede visitar. 2000 años han tardado en acabarlo, madre mía, ni las obras del AVE. Pues dentro hay un epígrafe delicioso de un señor, pues, que donó una serie de columnas, y evidentemente cuando un romano donaba, pues dejaba constancia física de que había donado. ¿Cómo se llamaba este hombre? Publino Gratio Aristócles, ni más ni menos que el mismo nombre de Platón. Teníamos a un imitador de Platón, teníamos, porque une nombres romanos con griegos, ¿no? Es como si alguien aquí se llama, no sé, Michael Miguel, no sé, o Michael Carlos. Une esos dos mundos. Y me ha parecido muy curioso, no sé. Yo creo que Platón no sonríe desde el otro mundo, desde el mundo de las ideas. El mundo de las ideas se le debe mucho a Platón, el mito de la caverna, la proyección de las imágenes que hacen que lo que veamos igual no es exactamente lo que está en la realidad. Eso no deja de ser una idea con una carga social, sí, política, que ha estado siempre presente. Él fue un provocador con sus ideas en su momento. Incluso esas ideas le valieron la cárcel. Sí, le valieron la cárcel, le valieron más de un problema. El problema es que él nace en una Atenas muy problemática. No es la gran Atenas de Pericles o de antes de Pericles. Es una Atenas que ha tenido sus 30 tiranos, una Atenas que ha perdido la guerra contra Esparta, es algo para ellos humillante. Es una Atenas que le causa pues un gran malestar y una gran decepción, porque cuando se reinstaura la democracia, en el año 399, ¿qué es lo primero que hace esa gran democracia ateniense? Llevar a juicio a su gran ciudadano, a Sócrates, a su gran maestro, y lo matan. Y eso es algo que probablemente dejó una huella imborrable en Platón. De hecho, cuando muere su maestro, él se dedica a viajar por toda la Hélade y por fuera. Viaja a Egipto, viaja a Cirene, viaja a la zona itálica, donde quizá estudió con los pitagóricos, una escuela matemática que para algunos era una auténtica secta. Viaja a Sicilia. Es ahí, en Sicilia, donde tiene, yo creo que, sus primeros problemas políticos. Y al regresar a Atenas, como los atenienses y los espartanos seguían peleándose, es apresado por unos guerreros espartanos, y ni más ni menos que es hecho esclavo. Algo que para la mente de cualquier griego, sobre todo para su discípulo Aristóteles, era caer a lo más bajo, lo más degradante que podía sufrir un ser humano, y más él, que venía de una familia aristocrática. Y es condenado rebajado a la condición más baja, por lo que sabemos, pues prácticamente durante un año. Y sin embargo, sí ha existido la creencia siempre, por lo menos en aquella época, en la época clásica, de que era un hombre protegido por los dioses, o con dones entregados por los dioses. Sí, porque es un hombre que, al fin y al cabo, dejó un legado importantísimo. Aristóteles, aunque fundó su propia escuela, bebe de Platón. Platón es su maestro. Por cierto, la expresión academia, escuela, se la debemos a... Se la debemos a él, es lo que funda él en Atenas, con su gran patrimonio, el patrimonio de sus amigos, en un bosque sagrado que estaba en las afueras de Atenas, por lo tanto un sitio especial dedicado al héroe Ecademo o Academo. Eso es lo que nos recoge, por ejemplo, Diógenes Laercio, citando a Eupolis, un héroe que era probablemente ya estaba medio olvidado en aquellos días, pero que tenía una carga especial, pero que sin embargo nadie lo recordó después, porque decir academia, por ejemplo, Barrón, que ya lo tratamos en otra ocasión, estudió en la academia. Cuando decía voy a la academia, no se pensaba en ese héroe, sino ya se pensaba en Platón. Ignacio, estamos en Málaga. Tú como historiador, como nuestro arqueólogo de referencia, y también arqueólogo de referencia para nuestros oyentes, a todos los que nos escuchan desde aquí, a todos los que van a venir aquí, ¿quién no viene antes o después por Málaga a pasar unos días? Al que tenga curiosidad por la historia, ¿qué le podemos recomendar? ¿Qué visitas les podemos recomendar? Pues yo evidentemente recomiendo la Alcazaba, y entre otras cosas porque se tiene una visión panorámica de la ciudad absolutamente magnífica. Recomiendo el teatro, pero yo sobre todo lo que recomiendo, y yo, en esta ciudad y en cualquiera, dar un paseo por las calles, con un mapa evidentemente. ¿Qué hora? Pues hombre, una hora decente, ¿no? No sé, no a la hora que trabajan otros. Con buena luz, ¿no? Sí, a ser posible. Pues yo también, yo recomiendo, pero lo contrario, a las horas indecentes también está muy sí, bien. Bueno, en fin, Bruno. Pero es lo bueno que tiene pasear por una ciudad. Uno va pasando por diferentes barrios y uno ve un barrio industrial, un barrio del 19, y va viendo las diferentes etapas de Málaga. Pero la verdad es que Málaga invita muchos paseos, no solo el paseo marítimo, que también, sino los paseos que nos hemos dado antes, ¿verdad? Por la zona centro, ruinas fenicias, ruinas romanas, musulmanas, es decir, es un auténtico mosaico de culturas. En cierto modo, las culturas antiguas de las que aquí nos hablas tanto, siempre buscaron la costa. Y siempre buscaron lugares estratégicos para asentarse, porque los puertos eran uno de sus fundamentos y de los pilares de su sociedad. Y aquí no solamente hay mar, sino que hay un estrecho, hay un puente cercano entre dos continentes, como no iba a ser un lugar importante desde miles de años atrás. Claro, el mar Mediterráneo, ¿cómo lo llamaban los romanos también? Pues el mar interior, era su lago privado, por así decirlo, porque era una gran autopista. Es pues una de las características y una de las cosas que nos han unido, yo creo. Ignacio Monzón, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Bruno. Muchísimas gracias, Mala.